Arthur Conan Doyle, Historia del Espiritismo. Capítulo 23, El Espiritismo y la Guerra. Son muchas las personas que jamás habían oído hablar del espiritismo hasta el periodo, que comenzó en 1914, durante el cual, el ángel de la muerte, entró en tantísimas casas súbitamente. Los adversarios del espiritismo han tenido por conveniente considerar aquel cataclismo como la causa principal del interés creciente que despiertan las investigaciones psíquicas. Se ha dicho además por poco escrupulosos críticos que la defensa que de esa doctrina hace el autor, así como su ilustre amigo, Sir Oliver Lodge, se debe al hecho de haber sufrido ambos la pérdida de un hijo muerto en la guerra, deduciendo de ello que la pena atrofió sus facultades de discernimiento, haciéndoles creer lo que en otras circunstancias no hubieran creído. El autor refutó ya varias veces tan torpe mentira, recalcando el hecho de que sus investigaciones datan nada menos que de 1886. En cuanto a Sir Oliver Lodge, él mismo dice, «Aquel acontecimiento no ha hecho más que fortalecer y dar más seguridad a mi propio testimonio, porque ahora tengo mi propia experiencia en vez de la de los demás». Mientras uno ha dependido de pruebas relacionadas con seres indiferentes desaparecidos del mundo de los vivos, ha tenido que ser cauteloso, y hasta en muchos casos ha tenido que guardar silencio sobre ellos. Solo una parte de los hechos he podido referirlos con especial permiso, y aun en importantes casos, tal permiso no he podido conseguirlo. Mis deducciones eran las mismas entonces que ahora, pero actualmente los hechos son exclusivamente míos. El espiritismo contaba con millones de creyentes antes de la guerra, pero el público en general no comprendía bien los beneficios que de él podía esperar. La guerra cambió completamente las cosas. Las desgracias que cayeron sobre casi todos los hogares produjeron un súbito y hondo interés en la vida del más allá. La gente no solo preguntaba, si el hombre muere, ¿puede vivir de nuevo?, sino que quería ansiosamente conocer si era posible la comunicación con los seres perdidos. Suspirábase por el contacto con una mano desaparecida y por el sonido de una voz extinta. Y hubo muchos millares de personas que investigaron por sí mismas y recibieron mensajes de los que habían muerto. La prensa no pudo resistir este estado de la opinión pública y dio publicidad a no pocos relatos con la vuelta de soldados muertos, y en general de la vida después de la muerte. En este capítulo solo nos referiremos a las diversas maneras en que el mundo espiritual se manifestó durante las distintas fases de la guerra. El mismo terrible conflicto bélico fue predicho no pocas veces. Hubo soldados muertos que aparecieron en sus propias casas, y otros que avisaron a sus camaradas en el campo de batalla, del peligro que corrían. Fijaron muchos sus imágenes en las placas fotográficas. En la zona de combate viéronse figuras solitarias y fantasmas legendarios. En una palabra, todo el escenario bélico estuvo lleno a veces de una densa atmósfera, que revelaba la presencia y la actividad del otro mundo. El autor debe decir que si bien su propia pérdida en nada influyó en sus opiniones, el espectáculo de un mundo sobrecogido de dolor, y que pedía ansiosamente le ayudaran a comprender el misterio de la otra vida, afectó poderosamente su inteligencia y le hizo comprender que aquellos estudios psíquicos que hacía tiempo emprendiera, eran de una importancia inmensa práctica, no pudiendo ser ya considerados como una aislada ocupación intelectual. En su propio hogar era evidente la presencia del muerto, y el consuelo de los mensajes póstumos le decía cuán grande sería el alivio del mundo torturado, si éste podía participar del conocimiento que tan claramente poseía él. Ese convencimiento impulsó tanto al autor como a su esposa a dedicarse intensamente a la propaganda del espiritismo, para lo cual, desde 1916, dio conferencias en varios países, viajando a través de Australia, Nueva Zelanda, América y Canadá. El presente libro obedece también al mismo impulso. La profecía es un don espiritual, y toda prueba evidente de su existencia indica poderes psíquicos. Por lo que a la guerra se refiere, con los simples medios normales, con la sola razón se pudo prever que la situación en el mundo era tan intolerable a causa del militarismo, que el equilibrio no podría mantenerse por más tiempo. Pero además hubo profecías de la contienda mundial tan precisas y detalladas que están muy por encima del poder previsor de la razón. El hecho de la catástrofe y de la participación que en ella había de tener Inglaterra, fue previsto en la comunicación de un espíritu, recibida por el Círculo de Oxley, en Manchester, y publicada en 1885 en los siguientes términos: Revelaciones Angélicas, volumen 5. Páginas 170 y 171, en dos veces 7 años, a contar del período que os indicamos, las influencias que se concentran contra la Gran Bretaña triunfarán, y después de dicho tiempo vendrá una espantosa y formidable lucha, una terrible sangría, según los modos humanos de expresión, con destronamiento de reyes, descuaje de potencias, disturbios y revoluciones, siendo mayor la conmoción entre las masas a causa del ansia de riquezas. Al usar estas palabras, me atengo a las formas de expresión humanas. La cuestión más importante es saber si Inglaterra se perderá para siempre. Pues bien, a eso debo contestar que si en la próxima crisis, no interviene la gran potencia operadora de que antes he hablado, y no se adelanta e impone la paz, la profecía de algunos, según la cual Inglaterra se sumergirá en los abismos para siempre, se habrá cumplido. Al igual que los átomos específicos de vida que componen el estado se eclipsaron tiempo para reaparecer luego, así se hundirá la nación durante un período, porque está sumida en el amor de lo falso, y aún no ha adquirido la inteligencia que obra como poderosa palanca para levantarla hasta un rango de mayor dignidad. Le va a ocurrir lo que al náufrago que, después de desaparecer 3 veces bajo las aguas, se hunde definitivamente para siempre. No, porque aparecerá una mano misericordiosa que vendrá a salvarla, levantándola por encima de los elementos que estaban a punto de tragársela. Hay una voz que grita enérgicamente: Inglaterra primero, Inglaterra por encima de todo. Caerá la nación en lo más profundo para subir luego hasta lo más alto. Acerca de cómo, por qué y a través de qué procedimientos llegará la salvación, hablaré más tarde. Pero desde ahora afirmo que para ser salvada Inglaterra ha de perder antes su sangre mejor. Recuérdese también la famosa profecía de Sorel lanzada en 1868, acerca de la guerra de 1870, y su menos precisa profecía de la guerra de 1914, Richet, 30 años de investigación psíquica, páginas 387 a 379. La parte esencial de esta última profecía está contenida en las siguientes líneas: Esperad. Esperad que los años pasen. Será una guerra enorme. ¡Cuánta sangre, Dios mío, cuánta sangre! Oh, Francia, mi querido país, tú serás salvada. Tú te quedarás en el Rin. La profecía data de 1868, aunque no fue dada a conocer hasta el mes de abril de 1914 por el doctor Tardieu. El autor se ha ocupado anteriormente Viajes de un espiritista, 1921, página 260, de la profecía lanzada en Sydney, Australia, por la conocida médium señora Foster Turner. Fue en reunión celebrada un domingo del mes de febrero de 1914, en el Little Theatre, ante una concurrencia de cerca de 1 millar de personas. En un discurso pronunciado en estado de semitrance, la médium dijo, según notas tomadas al oído, aunque no se vea el menor asomo de una gran guerra, os anuncio que antes de que termine este año de 1914, Europa será anegada en sangre. La Gran Bretaña, nuestra querida nación, será arrastrada a la más horrible guerra que el mundo ha conocido. Alemania será el gran enemigo, que arrastrará tras sí a otras naciones. Austria caerá arruinada. Reyes y reinados serán barridos. Millones de preciosas vidas serán sacrificadas, pero al final Inglaterra saldrá victoriosa. La fecha exacta de la terminación de la Gran Guerra fue dada por W.T.P., comandante W. Tudor Pole, en su libro Relato de la Vida del Más Allá, por un soldado muerto en el campo de batalla. En dicho libro, publicado por vez primera en Londres el año de 1917, encontramos, página 99, la siguiente comunicación: Mensajero, en Europa habrá 3 grandes federaciones de estados, que se formarán después del cataclismo de una manera natural. WTP. ¿Cuánto tiempo durará este? Mensajero, no soy un ser muy superior, por lo que no se me han revelado los detalles de los acontecimientos más considerables. Pero por lo que me es dable ver, la paz será restablecida el año de 1918, y las federaciones universales tomarán ser y estado, en los 7 años siguientes. Aunque la lucha actual terminará en 1918, pasarán varios años antes de que se restablezca la paz y reine una tranquilidad efectiva. En la lista de profecías, La de la señora Piper, famosa médium de Boston, merece señalarse, aunque adolezca de cierta vaguedad. Tuvo lugar hacia 1898, en una sesión con el Dr. Richard Hodgson, miembro eminente de las sociedades inglesa y americana de investigaciones psíquicas. Nunca desde los días de Melquisedec ha sido tan susceptible el mundo terrestre a la influencia de los espíritus. En la próxima centuria será sorprendentemente perceptible para la mente humana. Ello causará un trastorno que tú has de comprobar seguramente. Antes de la revelación clara de los espíritus en comunicación con la humanidad terrena, habrá una guerra terrible en varias partes del mundo. El mundo entero necesita ser purificado y limpio antes que el hombre vea claramente en el más allá, llegando así a un estado de perfección. Amigo, piensa en lo que te digo. Sr.J.G. Piddington, en las Actas de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, volumen 33, marzo, 1923, habla al final de las predicciones de la guerra contenidas en varios escritos medianímicos, particularmente en los de Mrs. Alfred Littleton. Dichos escritos anunciaban la guerra en términos generales. En media docena de ellos, del 9 al 21 de julio de 1914, anunciaban que la guerra iba a estallar. Igual ocurrió con los de Sir Cecil Springrice. Los escritos predecían que la guerra ocasionaría, quizá, una gran mejora en las relaciones internacionales y en la situación social. De la misma suerte, muchos miles de ciudadanos del Imperio Británico creyeron o esperaron que fuese, según la frase hecha después, una guerra para acabar con la guerra. Pero el paralelo entre las comunicaciones espiritistas y los augurios de los hombres, que señalaban como próximo el momento en que la guerra podía estallar, es, en verdad, un paralelo superficial. Los escritores, los soldados, los diplomáticos y los políticos que predijeron la guerra, hablaron de sus peligros y horrores, pero no de que tan espantosa tragedia fuese la gestación de un mundo más feliz. Los propagandistas de la Haya y otras conferencias para allanar rivalidades internacionales, tampoco nos indicaron que una guerra mundial pudiera preceder al logro de sus deseos. Todos los anuncios implicaban el temor de un caos próximo. Únicamente las comunicaciones espiritistas hablan además de una esperanza para el mundo en la guerra futura, y veían en el caos inminente el preludio de un nuevo cosmos. Las predicciones de la guerra en esas comunicaciones van juntas a las de un estado posterior más feliz como consecuencia de aquella. Ahora bien, las predicciones de la guerra se han cumplido. Si también se cumpliera la de sus consecuencias, sería muy difícil atribuirlo a la previsión humana corriente, y surgiría con ello un fuerte apoyo para que por todos fuese admitida la realidad de las comunicaciones espiritistas, y se concediese universal crédito a la predicción como procedente de seres desencarnados. Hubo otras muchas profecías que obtuvieron mayor o menor realización. Su examen, sin embargo, no puede por menos de impresionar al estudioso convenciéndole de que el sentido del tiempo es un detalle descuidadísimo en la esfera espiritista. Muchas veces en que los hechos se cumplen, no coinciden en modo alguno con las fechas que les fueron asignadas en las predicciones. La más exacta de todas las profecías relativas a la guerra fue la de Sofía, joven griega, que después de haber sido hipnotizada por el doctor Antoniou, de Atenas, formuló sus oráculos de palabra en estado de trance. Era el 6 de junio de 1914, y no solo predijo la guerra y enumeró los países que en ella participarían, sino que dio gran número de detalles, como el de la neutralidad de Italia en los primeros tiempos, su entrada subsiguiente en la Entente, la acción de Grecia, el lugar y la batalla final de Vardar, etc. Sin embargo, es interesante observar que cometió algunos errores que demuestran que la posición del fatalista no es segura, y que existe siempre un margen susceptible de estar influido por la energía y la voluntad humanas. Numerosos son los testimonios acerca de los fenómenos que podríamos llamar de intervenciones espirituales durante la guerra. El capitán W. Newcombe ha descrito el siguiente: era en septiembre de 1916, cuando el segundo regimiento de Suffolk salió de Loos para el sector norte de Albert. Yo le acompañé, y cuando estábamos en la línea avanzada de trincheras en dicho sector, yo y otros vimos el fenómeno notabilísimo que voy a referir. Hasta el 5 de noviembre estuvimos ocupando la línea con muy pocos hombres. El día primero, los alemanes desarrollaron un potente ataque decididos a romper la línea. Hallábame visitando yo la línea de reserva, y durante mi ausencia, se inició el ataque. Corrí a incorporarme a mi compañía, llegando a tiempo para contribuir con bombas de mano a que fuera rechazado el enemigo, haciéndole volver a sus líneas. No pudo poner su pie en nuestras trincheras, pero el asalto fue duro y rápido, quedando todos nosotros preparados para el nuevo ataque. No tuvimos que esperar mucho tiempo, pues enseguida vimos avanzar a los alemanes en masas compactas hacia la tierra de nadie, pero antes de que llegaran a nuestras alambradas, surgió de un hoyo de granada la figura blanca, espiritual, de un soldado, a unos 100 metros a nuestra izquierda, ante nuestras alambradas y entre la primera línea alemana y la nuestra. El espectro anduvo lentamente por espacio de unos 1000 metros a lo largo de nuestro frente. Su perfil me recordaba el de un antiguo oficial de antes de la guerra. Primero miró a los alemanes lanzados al ataque, volvió la cabeza al otro lado y comenzó a andar lentamente por el sector que defendíamos. Disparaba nuestra artillería. Las granadas silbaban a través de la tierra de nadie. Pero ninguna de ellas impidió el avance del espectro. Andaba con firmeza, desde la izquierda hasta la extrema derecha del sector, en donde se volvió hacia nosotros. Parecía observar nuestra trinchera a todo lo largo. Después de contemplarnos unos momentos, se volvió bruscamente a la derecha y se dirigió en línea recta a las trincheras alemanas. Los alemanes retrocedieron entonces. Y en toda la noche ya no volvió a verse el espectro. La primera idea de los soldados fue que era uno de los llamados ángeles de Mons. Otros le encontraron cierto parecido con Lord Kitchener. Yo solo puedo decir que me afectó la aparición profundamente, y durante mucho tiempo fue la comidilla de la compañía. El hecho está corroborado por todas las clases y hombres de mi sección. En un artículo publicado en el Pearson's Magazine, se relata lo ocurrido a señor Guillermo M. Speight, que perdió a un hermano, oficial del ejército, en el saliente de Ypres, en diciembre de 1915. Por la noche, señor Speight vio salir a su hermano de la cueva, y a la mañana siguiente, invitó a otro oficial a que fuese a la cueva en cuestión, para confirmar juntos la realidad de la aparición, si ésta se repetía. Y, en efecto, el oficial muerto apareció de nuevo, y después de indicar un lugar en el suelo mismo de la cueva, desapareció. Abierto un hoyo en el sitio indicado, y a una profundidad de unos 3 pies, se descubrió una estrecha galería excavada por los alemanes, en la cual se habían preparado minas, que habrían de estallar horas después. Gracias a este descubrimiento se salvaron las vidas de no pocos hombres. La señora E. A. Canock, vidente muy conocida en Londres, describió, Luz, 1919, en una reunión espiritista, de qué manera cierto número de soldados muertos ponían en ejecución un nuevo y convincente método para dar a conocer su identidad. Los soldados, según ella los veía con su clarividencia, avanzaban en fila conducidos por un teniente. Cada uno de ellos llevaba en el pecho una especie de cartel a gran tamaño, donde se leían sus nombres y el lugar donde habían vivido en la tierra. La señora Canock leyó aquellos nombres y lugares, gracias a lo cual muchos de los muertos fueron identificados por las personas presentes. Un detalle curioso era que a cada nombre reconocido, el espíritu correspondiente se desvanecía, ocupando su lugar otro de los no identificados aún. Como tipo de otros relatos de la misma naturaleza, citaremos el caso que se ha llamado de telepatía del frente de batalla. En 4 de noviembre de 1914, la señora Fussey, de Wimbledon, cuyo hijo, Zack, servía en Francia en el noveno de lanceros, se hallaba sentada en su casa, cuando de pronto sintió en un brazo la sensación lacerante de una herida. Se levantó con sobresalto gritando, «¿Cómo escuece?» y se frotó el brazo. Su marido se levantó para asistirla, pero no vio nada anormal. La señora Fussey continuó quejándose de dolores, y de pronto exclamó, «¡Tac! Está herido en el brazo, estoy segura». Y el lunes siguiente, una carta llegada de Francia del hijo soldado, decía a sus padres que había sido herido de un balazo en un brazo, y que se hallaba en el hospital. El caso coincide con las experiencias perfectamente contrastadas de varios psíquicos que, por una ignorada ley de simpatía, sufrieron golpes simultáneamente con accidentes ocurridos a amigos o a extraños que se encontraban en países lejanos. En ciertos casos, los soldados muertos se manifestaron a través de la fotografía psíquica. Uno de los más notables ocurrió en Londres, El 11 de noviembre de 1922, aniversario del armisticio. La médium señora de Anne tomó una fotografía de la muchedumbre reunida en Whitehall, cerca del cenotafio, durante los 2 minutos de silencio, viéndose en la fotografía un gran círculo de luz, en cuyo centro había 2 o 3 docenas de cabezas, muchas de ellas de soldados, a los que se fue reconociendo. Las fotografías repitiéronse en los años siguientes, y aun cuando se esgrimieron contra la médium y su trabajo, las armas ya conocidas, los testigos del fenómeno afirman su carácter supernatural. Entre centenares de casos que pudieran citarse, vamos a contar uno bien típico. Señor R. S. Ipwood, domiciliado en Cleveland Road, Sunderland, lo describe así. Las pruebas de la fotografía espiritista, por Sir A. Conan Doyle, página 108. Perdimos a nuestro único hijo en Francia, el 27 de agosto de 1918. Como soy gran aficionado a la fotografía, me interesaron mucho las tomadas en las sesiones del Círculo de Crewe. Cogí una placa, escribí en ella mi nombre y la puse en el chasis, obteniendo una fotografía perfectamente reconocible de mi hijo. Hasta mi nieto, de 9 años, conoció de quién era aquel extra. ¿Puede usted afirmar que la prueba que le envío es un retrato mío y de mi mujer, con el extra de mi hijo R. W. Ipwood, del 13 Regimiento Galés, y muerto en Francia en el avance de agosto de 1918? De los varios casos de aparición de soldados muertos, el siguiente es de mayor excepción a causa de sus detalles obtenidos de 2 fuentes distintas e independientes. Lo relató Luz, diciembre 20, 1919, señor W. T. Waters, empezando por advertir que era un neófito en cuestiones de espiritismo. En el mes de julio último tuve una sesión con Mr. J. J. Bango, en el curso de la cual, el espíritu guía, díjome de pronto que junto a mí había un soldado ansioso de que llevara un mensaje a su madre y a su hermana, habitantes en la ciudad. Contesté que no conocía a ningún soldado que hubiera fallecido. Sin embargo, el soldado no se retiraba, y como mis amigos parecía como si se hicieran a un lado para permitirle que hablara, prometí que procuraría cumplir sus deseos. Enseguida obtuve una referencia que me permitió reconocer en el joven soldado al hijo de unos conocidos de mi familia. Díjome ciertas cosas, por las cuales quedé convencido de que era él, y entonces me dio el encargo de consolar y confortar a su madre y a su hermana. El padre murió cuando él era una criatura, las cuales, por espacio de más de 2 años, habían estado sin saber a punto fijo cuál había sido su suerte, pues se le había dado solo por desaparecido. Contó que habiendo sido gravemente herido, los alemanes le hicieron prisionero en una retirada, falleciendo algunas semanas más tarde. Me rogó dijera a sus queridos seres que con frecuencia estaba con ellos, y que lo único que se oponía a que su felicidad fuera completa, era la gran pena de su madre y su inhabilidad para darse a conocer a ella. Me disponía a cumplir la promesa, pero sabiendo que la familia del muchacho era bastante beata y por lo tanto se me mostraría escéptica, no me atrevía a transmitir el mensaje, seguro de que al oírle creerían que mi razón estaba trastornada. Primero me aventuré a hablar con un pariente lejano del muerto, pero en cuanto le dije las primeras palabras, me contestó, «Eso es imposible». Entonces decidí esperar una oportunidad para hablar con la madre directamente. Antes de que llegara la ocasión propicia, una joven de la localidad, que había perdido a su madre hacía 2 años, y que, según había oído a mi hija, profesaba las mismas creencias que yo, vino a verme y le presté mis libros. Por ella supe que había tenido una sesión con la señorita Creadie, recibiendo tan convincentes pruebas de la vida de ultratumba, que hoy es una creyente convencida. En el curso de aquella sesión el soldado que se me había aparecido, se le apareció también a ella, repitiendo la misma descripción que a mí me hiciera, dando además su nombre, Carlos, y rogándole que transmitiera a su hermana y a su madre, aquel mensaje que yo no me atrevía a transmitir. Tanto interés tenía en ello, que al terminar la sesión compareció de nuevo implorando que no dejara de cumplir el encargo. Tales hechos acaecieron en distintas fechas, julio y septiembre, comunicándosenos el mismo mensaje a diversas personas a través de 2 distintos médiums, a pesar de lo cual la gente se empeña en decir que todo es un mito y que los médiums no hacen más que leer nuestros pensamientos. Cuando mi amiga me habló de lo que a ella había ocurrido, le pedí que me acompañara a casa de la madre, cabiéndome la satisfacción de declarar que el doble mensaje convenció tanto a la madre como a la hermana de la verdad de lo que decíamos. Sir Guillermo Barrett, en el umbral de lo desconocido, página 184, cito una comunicación obtenida en Dublín con la médium, señora Traverse Smith, acompañándole, entre otras personas, su amiga Miss C., hija de un médico de la localidad. Sir Guillermo, lo llama, el caso del alfiler de perlas. Miss C., tenía en nuestro ejército de Francia un primo oficial que fue muerto en el campo de batalla un mes antes de la sesión, cosa que ella sabía. El nombre de su primo fue pronunciado de una manera inesperada, y el suyo propio dado en contestación a esta pregunta. ¿Conoce usted quién soy yo? Recibiéndose a continuación el siguiente mensaje, decida a mi madre que entregue mi alfiler de perlas a la joven con la cual iba a casarme. Al preguntarle por el nombre y el domicilio de la joven, obtuvimos uno y otro. Con el nombre obtuvimos también el apellido, muy corriente, pero completamente desconocido de los presentes. La dirección dada en Londres o era fingida o equivocada, pues la carta enviada fue devuelta por lo que se pensó que todo el mensaje era pura ficción. Sin embargo, 6 meses más tarde, al devolver el Ministerio de la Guerra los objetos del oficial muerto, se descubrió que éste había se prometido, poco antes de partir para el frente, con una joven cuyo nombre no había dado a conocer a nadie. Ni su prima ni nadie de su familia en Irlanda conocían el hecho. Solo entonces supieron el compromiso del oficial con dicha joven, cuyos nombre y apellido eran los mismos comunicados en la sesión referida, y, cosa igualmente notable, entre los objetos devueltos, había un alfiler de perlas. La madre y la prima del oficial me enviaron un documento firmado, certificando la exactitud de lo que precede. El mensaje fue tomado en el momento de formularse, y no escrito de memoria después de obtenerlo. Aquí no cabe explicar lo ocurrido por telepatía. Por el contrario, existe prueba bastante para afirmar que se trata de un mensaje venido del mismo oficial muerto. Mr. Vale Owen, en su obra, Hechos de la Vida Futura, 1922, páginas 53 y 54, describe la vuelta del soldado Jorge Leaf, que fue muerto en la Gran Guerra. Algunas semanas más tarde, su madre limpiaba, arrodillada, la chimenea del salón de la casa. De pronto sintió el impulso de volverse y mirar hacia la puerta, hecho lo cual de una manera irresistible, vio a su hijo vestido con el traje de trabajo con que solía regresar a su casa por la noche. Como de costumbre, se quitó la chaqueta, la colgó de la puerta, y volviéndose a su madre, inclinó la cabeza, sonrió y se acercó a la chimenea, ante la cual solía sentarse un rato antes de cenar. Era una escena de la vida doméstica, natural y corriente. La madre se dio cuenta de que quien estaba a su lado era el hijo muerto que venía a verla, y que éste se hallaba lleno de vida en el mundo de los espíritus, con una vida natural, feliz y contento. Su sonrisa de cariño le decía que su corazón sentía aún las viejas costumbres del hogar. Como se trata de una mujer serena y sensible, no puedo dudar ni un momento de la veracidad de lo que me contó. Hay varios casos de visiones de soldados, que coincidieron con la muerte de los mismos, como el que se relata en la obra de Rosa Stuart, Sueños y Visiones de la Guerra, ocurrido a una viuda de Bournemouth, cuyo marido, sargento del cuerpo de los Devons, estuvo en Francia desde el 25 de julio de 1915, escribiendo regularmente a su esposa, que se encontraba bien y sin novedad. En la noche del 25 de septiembre de 1915, hacia las 10 de la noche, hallábase sentada en la cama hablando con una amiga acerca de los asuntos del día y de la guerra, sin el menor deseo de acostarse. De pronto se callaron. La esposa había detenido la conversación en mitad de una frase, y se quedó mirando fijamente al espacio. Delante de ella, vestido con su uniforme, hallábase su propio marido. Durante 2 o 3 minutos, estuvo contemplándole, admirada de la expresión de tristeza que descubría en sus ojos. Levantándose rápidamente, fue hacia él, pero al llegar junto a la visión, ésta se desvaneció. Aunque aquella misma mañana la mujer había recibido una carta en la que su esposo decíale que estaba bien, tuvo la sensación cierta de que la visión era de mal agüero. Y así resultó en efecto, pues poco después recibía una carta del Ministerio de la Guerra, diciéndole que había sido muerto en la batalla de Loos, el 25 de septiembre de 1915, el mismo día en que le vio junto a su cama. un aspecto profundamente místico de las visiones de la Gran Guerra, es el que revela el suceso llamado de los Ángeles de Mons. Señor Arturo Machen, conocido periodista londinense, relató la intervención de los arqueros ingleses del campo de Agincourt, en la terrible retirada de Mons. Pero luego declaró que todo había sido un cuento. Los hechos demostraron, sin embargo, con el apoyo de numerosos testimonios, que la ficción era realidad. Un oficial inglés, en carta abierta a señor Machen, que publicó el Evening News, 4 de septiembre de 1915, dijo que él era uno de los que habían luchado en Le Cateau el 26 de agosto de 1914, marchando con su división en retirada toda la noche del 26 y durante el 27. En la noche del 27, dice, iba a caballo con mi columna al lado de otros dos oficiales. Hablábamos y hacíamos lo imposible por no caernos dormidos. Así cabalgando, me di cuenta de que en el campo, a ambos lados del camino, marchaba un numeroso cuerpo de caballería, con toda la apariencia de estar divididos en escuadrones, siguiendo nuestra misma dirección y regulando el paso con el nuestro. La noche no era muy oscura, y se distinguía con toda claridad a aquellos jinetes. De momento no dije una palabra, limitándome a contemplarles durante más de 20 minutos. Los otros dos oficiales habían cesado de hablar. Al fin, uno de ellos me preguntó si veía algo raro en el camino. Entonces díjele lo que había visto. El tercer oficial, por su parte, confesó que también él había estado contemplando a aquellos jinetes durante el mismo tiempo que nosotros. Tan convencidos estábamos de que se trataba de un cuerpo de caballería, que hicimos alto, y uno de los oficiales, a la cabeza de un destacamento, practicó un reconocimiento a derecha e izquierda, pero no encontró a nadie. La noche se había vuelto oscura y ya no pudimos ver más. El fenómeno fue observado por varios hombres de nuestra columna. Es verdad que estábamos todos fatigadísimos y agotados casi, pero de todos modos resulta extraordinario que el mismo fenómeno lo presenciara tanta gente. Por mi parte estoy absolutamente convencido de haber visto a aquellos jinetes, y seguro de que no eran efecto de una ilusión. No trato de explicar el misterio, me limito solamente a consignar el hecho. Cierto que en el estado de nerviosidad y de tensión moral, provocado por la gran retirada, la mente de aquellos hombres no estaba en las mejores condiciones de apreciación de la realidad. Pero también es forzoso admitir que precisamente en circunstancias tan duras, es cuando las facultades psíquicas se hallan más despiertas. Otro profundo aspecto de la guerra mundial, lo constituye el que esta no fue más que reflejo de las batallas invisibles de mayores duelos, que tenían empeñadas las potencias del bien y del mal. El eminente teósofo, ya fallecido, señor Apesinet, trató de esta cuestión en un artículo titulado Superfísicos aspectos de la guerra, Revista de Ocultismo, diciembre de 1914. No podemos detenernos aquí en el estudio de este punto, limitándonos a decir que existen pruebas de distintas procedencias que indican que lo que sostiene señor Sinet se apoya en hechos reales y verdaderos. Numerosos libros y escritos de todo género consagraronse a recoger los experimentos llevados a cabo con los que murieron en la guerra, experimentos que, por otra parte, no difieren de los de otros tiempos, si bien alcanzan tono más dramático por sus circunstancias históricas. El más notable de aquellos libros es Raimundo, en el que su autor, Sir Oliver Lodge, refiere las comunicaciones con su hijo muerto en el frente, lo que por tratarse de sabio tan famoso y de pensador tan profundo produjo gran impresión en el público. El libro de Lodge será probablemente la obra clásica en esa materia. Otras de la misma clase y también muy interesantes son las tituladas El caso de Lester Colmana, El libro de Claudio, Rupert Olives, El granadero Rolf y El soldado Dowdin. Todas confirman la existencia del más allá, de acuerdo con la doctrina espiritista.